Temprano Radio Aijuna con señal de ajuste. ¿Cuál es el impacto de la crisis económica en la pequeña y mediana empresa, en la pequeña y mediana industria? Venimos hablando con políticos, con economistas, con organizaciones sociales, con diferentes actores que nos dan a conocer un poco el momento económico que se atraviesa. En la hora anterior salió el economista Eva Sacco, del Centro de Economía Política de la Argentina, los efectos de la devaluación, el aumento en los precios del consumo. Ahora nos vamos a meter con las pymes y la mediana empresa. Asamblea de Pequeña y Mediana Empresa, APYME, tiene un gerente general, Roberto Ratti. Le agradecemos el contacto aquí con nuestra radio. Lo saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Si tenemos que decir a grandes rasgos cuál es la situación que atraviesa las pymes y después del dato económico del día de ayer, que tiene que ver con una inflación altísima, la más alta del gobierno de Macri, ¿por dónde empezamos? Todo está mal, digamos. Nosotros hablamos siempre de que hay un combo explosivo, ¿no? Y la verdad que nos preocupa sobremanera no solamente el tema de la inflación, que ya la veníamos evaluando, ¿no? Usted recién hablaba de la economista Eva Sacco. Ellos sacaron un informe muy duro sobre el tema de la disminución del consumo en todos los niveles socioeconómicos y, por supuesto, en el más bajo, ¿no? Y así es con todo. Ayer se conoció también un informe que cerraron en total 17.000 comercios en Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces, eso golpea fuertemente. ¿Y por qué pasa todo eso, no? Digamos, son casi 100 comercios por día que se pierden, ¿no? En los últimos 6 meses estamos hablando, ¿no? Nada más. Lo que nos da un cálculo que se han perdido aproximadamente unos 70.000 puestos de trabajo, y solamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Nosotros tenemos la posibilidad de estar en el resto del país, y vemos exactamente el mismo comportamiento. Entonces, si nosotros a esto le sumamos fundamentalmente la caída muy brusca en el mercado interno, pero además le tenemos que sumar las altas tarifas que estamos pagando, las altas tasas de financiación, eso es imposible. Hoy no nos podemos financiar de absolutamente ningún lado. El aumento terrible que han tenido los combustibles y los peajes para poder hacer logística. Ayer el señor presidente de la Nación dijo que había que bajar los costos de logística. Y tomaba los costos de logística como si era solamente el tema de salario. La logística no se compone solamente de los salarios. La logística se compone también de las naftas y los peajes. ¿Sí? Entonces hoy, cuando las pymes, en su gran mayoría, que no tienen las grandes empresas de flete o los grandes cosas, sino que tienen su propia camionetita donde van y reparten, hacen los repartos, hoy pagan tasas altísimas. Hoy moverse por el Gran Buenos Aires y la Capital Federal es imposible. Bueno, de la misma manera sucede en el interior del país, por supuesto, ¿no? Entonces, esto es la realidad que nosotros estamos viendo como preocupante y como una cosa que realmente nos urge tratar de solucionar, pero no vemos que se pueda solucionar a priori. Roberto, con este panorama, hablar de sectores que se han visto más o menos afectados sería como especificar de más. ¿Estamos hablando de un impacto general? El impacto es general, por supuesto. No hay crecimiento posible. Los mismos datos del INDEC, digo, no hay. Acá no estamos hablando de datos caprichosos que lo decimos nosotros, ¿no? La UIA está planteando en este momento en el coloquio de IDEA exactamente la misma preocupación. El ministro dijo que está preocupado por la caída del mercado interno. Por supuesto que hay sectores que pueden estar más golpeados que otros, pero yo le doy un ejemplo muy claro. El índice de construcción dice que creció un 10%, pero cuando uno entra, que eso es lo que no hacen los medios y lo que no hace nadie, digamos, ¿no? Cuando uno entra a desagregar ese índice de crecimiento, se da cuenta de que creció la industria, la obra pública un 30%, pero cayó un 20% la obra privada. Y ¿quiénes van a la obra privada? ¿Dónde está la importancia? Porque ahí es donde está la pequeña y mediana empresa, el corralón de materiales que provee la arena, digamos. El corralón de materiales de cualquier zona no es el que provee a la obra pública. ¿Sí? Y bueno, y así nos encontramos en cada uno de todos los ítems. ¿Cuáles fueron los canales de diálogos que han tenido, en este caso, la pequeña y mediana empresa para, bueno, en primera instancia poder, imagino yo, hablar con estos números concretos, reflejar una realidad inevitable? Y además porque, bueno, el Estado tiene una responsabilidad de orientación para acompañar, decidir qué pasa con una crisis económica que impacta de una manera un sector y de otra manera a otro sector. ¿Cuál han sido en este caso para, bueno, las diferentes asociaciones, asambleas de pequeñas y medianas empresas, el lugar donde se ha podido al menos contar lo que pasa y ver o esperar o acordar algún tipo de medidas? Ninguno, lamentablemente. Hemos sido escuchados por algunos diputados nacionales, diputados provinciales, pero insisto, ¿no? Y corrijo, tal vez, permítame, sobre algo que usted recién decía, que tiene que ver con que cómo solucionar esto. Esto es un modelo económico. Entonces, no puede haber paliativos sobre un modelo económico que uno mismo crea. Digo, la modificación tiene que ser por ese lado, ¿no? Por la modificación del modelo económico. Entonces, no le puede un ministerio... La vez pasada me preguntaba la opinión que tenía sobre tal ministro, ¿no? Entonces yo digo, no es una cuestión de el ministro o un ministerio en particular, sino que tiene que ver en el conjunto. Cuando yo le hablo de la caída del consumo interno, estamos hablando de que los trabajadores han tenido una pérdida real de su salario. Y eso lo se decide en una ahora Secretaría de Trabajo, ¿no? Cuando estamos hablando de que han caído las ventas en determinados productos que están vinculados con la salud, eso tiene que ver con una caída del presupuesto de salud de ahora una Secretaría de Salud. Acá se cerró la única fábrica de jeringas que había en la Argentina, ¿sí? Producto de la crisis, porque se decidió importar y porque además no hay presupuesto para salud. Entonces, cuando vemos cada uno de todos los ítems, ¿sí? Las tasas que nos pagan, que nosotros tenemos que pagar, que son bestiales, son superiores al 100% las tasas hoy para descontar cualquier cheque o para poder acceder a una línea de crédito, ¿sí? Es una decisión del Banco Central que apuesta a que los inversores pongan plata a un 73% como fue ayer. Entonces, si usted ve todo el conjunto de lo que está sucediendo, digo, ¿cuál sería el interlocutor? El interlocutor tiene que ser el presidente, y el presidente de la nación tiene que salir a decir, me equivoqué con este modelo económico. Este modelo económico no es el correcto. Este modelo económico es el que está llevando a que se produzca todo esto. Por lo tanto, hay que modificar el modelo económico. Roberto, desde APYME tienen por delante además un año 2019 muy duro, como tienen casi la mayoría de los argentinos y las argentinas. ¿Cómo se imaginan, bueno, de alguna manera aguantar el embate de la crisis? Sostener en primera instancia cada una de esas pequeñas y medianas empresas y pensar el futuro de qué manera. Y pensar el futuro trabajando en conjunto con los trabajadores en una alianza estratégica que nos permita pensar de que todos somos parte de este problema. Nosotros estamos participando en distintos espacios, participamos en la multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Córdoba, de la Ciudad de Rosario, de la Ciudad de Mar del Plata, de la Ciudad de Bahía Blanca. Junto con todos los sectores afectados, plantear ir a hacer escuchar nuestra voz en los ámbitos legislativos, que es donde nos escuchan. En algunos municipios nos han recibido muy bien y nos han atendido y han buscado de qué manera salir a solucionar los problemas que acogen a la pequeña y mediana empresa de ese municipio. Y esto es un trabajo titánico donde planteamos, insisto, nuevamente el tema de que el problema es el modelo económico y no otro. Le agradezco el contacto, como siempre. Por favor, gracias a usted y a su disposición y que tengan buen día. Buen día. Roberto Ratti, gerente general de APYME, Asamblea de la Pequeña.